Proseguimos una semana más. Llegamos al tercer programa en concreto en el que nos va a acompañar durante los próximos minutos Diego Bayón, como saben, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional. Con él, junto a él, estamos abordando diferentes técnicas de autoestima y todo ello dentro de un espacio dirigido al apoyo emocional en diferentes situaciones. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la felicidad, de lo que puede ser para cada uno de nosotros, dónde encontrarla. Es muy interesante, ya digo, va a ser dentro de estos próximos instantes. Pero antes que nada, por supuesto, saludamos al propio Diego Bayón, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Ya decimos que, todo ello en la continuidad de este espacio que llega a su tercer programa. La pasada, hace dos semanas, si nos estuvieron siguiendo, y antes de entrar en lo que va a ser el tema de hoy, abordamos, poníamos el foco de atención en la violencia de género y el apoyo a las víctimas. Esta semana, además, ya saben, estamos a unos días de que se conmemore ese 25N, el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Y antes de entrar en el tema de hoy, Diego, querías retrotraerte a ese último espacio, aprovechar además esa conmemoración, para realizar algún apunte sobre, conectado con lo que fue ese anterior programa, ¿verdad? Así es, no quería dejar pasar la buena esta ocasión, ¿no? Tan especial, 25, que es el 25N, y bueno, el 8 de marzo, que ya nos quedan unos meses para eso. Pues bueno, conectar un poco y simplemente quería decir, recalcar la importancia que tiene de que si hay un maltrato, si una situación, ¿no?, de este tipo, pues que no se deje pasar, que se haga visible, que sientan las mujeres que no están solas, que hay apoyos ahí. Que parece, a veces parece que no, nos da miedo, pero si una vez que tú decides dar el paso y buscas ayuda, todo puede ser diferente. Decías que se denuncia además porque esa persona, con la que quizás ya no se tenga relación, pero puede continuar, ¿no?, haciendo daño a otras personas, ¿no? Así es, a veces pues se termina la relación y parece que ya, pero claro, esa persona que es maltratadora va a seguir impactando de forma negativa en otras mujeres. Entonces, por eso es importante, ¿no?, que se saque a la luz cuando surgen este tipo de problemas. Quería realizar, Diego, ese apunte, como decimos, en torno además lo que va a ser la conmemoración dentro de unos días, este próximo jueves, del 25N, Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Hoy, en cualquier caso, este programa tercero que Diego ha querido centrarlo en lo que de verdad importa en la vida. Así que la felicidad como meta principal, en definitiva, ¿no?, para todos los seres humanos. Y en ese sentido, querías comenzar un poco para ello, hablando de conceptos, saber distinguir bien, ¿no? Así es, vamos a hablar un poco de felicidad. Además, ya sabemos que se acercan unas fechas muy señaladas, que es la Navidad, que a mí me encanta, seguro que a los oyentes también. Y la Navidad es una época perfecta para darnos cuenta de qué es lo verdaderamente importante. Y al final, sobre todo las personas, ¿no?, que nos rodean en nuestra vida son las más importantes. Y también es una época en Navidad en que, tenemos un poquito más claro, ¿no?, que eso es de verdad importante. Sobre todo es importante, ¿no?, distinguir eso que realmente importa para relativizar, ¿no?, a lo mejor problemas que tenemos en el día a día y que magnificamos, ¿no?, que al final esto nos puede estar afectando en cada momento, ¿no? Así es. Por ejemplo, vamos a intentar definir un poco la felicidad, que es un concepto tan difícil, ¿no? Y a veces, definir pues es bastante complejo, porque seguro que los oyentes, al hacerle esta pregunta, ¿qué sería lo contrario al amor? Pues seguramente que contestarían el odio. Pero si nos fijamos realmente, el amor y el odio son bastante parecidos. Es más, se dice, dice del amor al odio hay un paso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que sean contrarios. Son bastante parecidos. Es más, ambos tienen bastante carga emocional. Se dice que, bueno, cuando una se acaba una relación, pues hay como un cierto enfado, hay un cierto rencor, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos perdido algo. Entonces, tanto el amor como el odio implica que hay algo ahí. Entonces, ¿qué sería más acertado o más específico? El antónimo de amor. Pues yo pienso que en vez del odio sería la indiferencia. Que la indiferencia significa que no te importa nada. Por lo tanto, lo contrario al amor sería la indiferencia. Es más, cuando en una relación, ¿no? Lo que más nos puede molestar es que la otra persona, pues ni siquiera le importemos. A lo mejor se enfada con nosotros es porque algo le importamos. Es un tema que bueno, está ahí. Por eso digo, a veces es difícil definir. Y de esa forma, pues, podemos acercarnos a una definición. Pero bueno, esto conectándonos un poco con qué es la felicidad. Si dijésemos a los oyentes, le hiciésemos la siguiente pregunta, ¿qué sería lo contrario a la felicidad? Pues seguramente que dirían la tristeza, pero realmente tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, al igual que decíamos con el amor y el odio, en la felicidad, o sea, la tristeza implica que tú has perdido algo que es importante para ti, sentimiento de pérdida. Pero realmente me gusta matizar esto de que más que la tristeza, lo contrario a la felicidad es el aburrimiento. ¿Por qué? Bueno, pues el aburrimiento, porque no aburrirte de no divertirte, sino de estancarte. Entonces, no sé si lo mencionamos en programas anteriores, nuestra mente no está hecha para ser feliz, está hecha para sobrevivir y para protegernos. Entonces, somos infelices cuando algo no nos sale, cuando no avanzamos en la vida. Y yo creo que, bueno, ya acercándonos a este punto, ¿no?, de definición de la felicidad, a mí me gusta personalmente esa definición. Por tanto, si tuviéramos que definir felicidad, digo, porque es la pregunta clave. Ajá. Además, cuando estamos hablando de apoyo emocional, ¿no? ¿Qué sería la felicidad? Vale, pues para mí, ¿vale? Porque en esta pregunta tan compleja, seguro que las personas, cada una tiene un poco su definición. Uh-huh. Para mí, ¿qué es la felicidad? Bueno, pues la felicidad es que en tu vida tengas un rumbo fijo. O sea, hablábamos antes de claridad, ¿no? Tener claro lo que de verdad importa y lo que de verdad te hace feliz. Entonces, tú vas a luchar día a día por conseguir eso. En el momento que tú te estancas, pues ahí aparece, pues la infelicidad, el no estar a gusto, el no estar satisfecho con tu vida. Entonces, para mí, esa es la definición que más creo que se acerca a la realidad. Y por tanto, no habría realmente una felicidad igual para todos, sino que dependiendo de cada persona. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Así es, pero fíjate qué curioso que, claro, al final todos somos seres humanos. Todos nos mueven cosas parecidas. Y el hecho de conseguirlas, claro, obviamente, pues cada persona tiene unos intereses y tiene unos gustos. Pero yo creo que algo que es común para todos es que la lucha, el tú salir cada día a la calle para conseguir lo que quieras y lo que deseas, luchar por eso, yo creo que esa es la verdadera felicidad. Y bueno, cuando encontramos un obstáculo que nos cuesta, ¿no?, pues salir a buscar herramientas que nos permitan superar ese obstáculo. Porque, pues, como es natural, a veces nos encontramos con algo y, bueno, desde que nacemos vamos aprendiendo y todo no lo sabemos. Por lo tanto, pues hay veces que tendremos que pararnos o dar un pasito para atrás para dar tres para adelante. Está claro, además, que la felicidad no es una meta, una línea a la que se llega y se sobrepasa, ya lo hemos conseguido, sino que es algo dinámico, ¿no? Así es un proceso, completamente. No es algo que, además, ¿no?, en la sociedad que vivimos hoy en día nos venden como que la felicidad es, pues, tener, bueno, pues que te sobre el dinero, ¿no? Por ejemplo, y ya eres feliz. No, porque siempre, al final, la vida es un proceso, siempre van a venir nuevos obstáculos, siempre van a aparecer problemas y tenemos que estar ahí preparados, ¿no? Preparados para superarlos y de esa forma no quedarnos estancados. Pues precisamente al hilo de todo esto, querías traernos la historia de el tarro de la mayonesa y las dos cervezas, que seguramente a algún oyente le pueda sonar. Así es una historia que me encanta, yo la utilizo muchas veces en consulta y bueno, le suele gustar a mis clientes, así que me gustaría compartirosla. Así que bueno, pues vamos a comenzar la historia. Se llama el tarro de la mayonesa y las dos cervezas. Y una historia que nos va a ayudar a ver qué es lo que de verdad importa, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad es importante en nuestra vida? Bueno, pues decía tal que así, ¿no? Pues un profesor que en clase de filosofía, sin decir ninguna palabra, pues cogió un frasco grande y vacío de esto de mayonesa, ¿no? Y lo llenó con pelotas de golf. Luego, pues le preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno. Y ellos estuvieron de acuerdo en decir que sí. De nuevo, sin decir nada, el profesor cogió una caja llena de canicas y la vació dentro del tarro de mayonesa. Entonces, claro, las canicas llenaron los espacios vacíos que habían quedado entre las pelotas de golf. Entonces, bueno, el profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Y ellos, pues, volvieron a decir que sí. Luego el profesor cogió una caja con arena y la vació dentro del frasco. Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos que habían quedado entre las canicas, ¿no? y las pelotas. Y el profesor preguntó nuevamente si el frasco estaba lleno. En esta ocasión, pues los estudiantes respondieron con un sí unánime. El profesor enseguida agregó dos cañas de cerveza al frasco, ¿no? Y efectivamente, pues llenó todos los espacios vacíos que, bueno, que puede haber ya entre los granos de arena. Los estudiantes, pues se rieron en esa ocasión. No entendían muy bien lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando la risa, pues ya se calmó, el profesor dijo: quiero que se den cuenta que este frasco representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes. La familia, los hijos, la salud, los amigos. Dice, son cosas que, aun si todo lo demás lo perdiéramos y solo estas quedaran, nuestras vidas estarían llenas. Las canicas son las otras cosas que importan, como el trabajo, la casa, el coche, pero bueno, que ya son menos importantes, ¿no? Y la arena, pues bueno, es como todo lo demás, pues las pequeñas cosas, ¿no? Del día a día. Claro, y el profesor pues decía la siguiente reflexión: si ponemos primero la arena en el frasco, pues no habría espacio para las canicas ni para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida. Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, en las cosas sin importancia, pues nunca tendremos lugar para las cosas realmente importantes. Entonces, presta atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad. Por ejemplo, juega con tus hijos, dedica tiempo a revisar tu salud, ve con tu pareja a cenar, practica tu deporte o afición favorito. Siempre quedará tiempo para limpiar la casa, para reparar la llave del agua o el coche. Entonces, ocúpate de las pelotas de golf primero, de las cosas que realmente importan, establece tus prioridades, porque el resto es solo arena. Pero claro, faltaba algo, ¿no? Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó qué representaban esas dos cañas de cerveza que había echado en el tarro. Entonces, bueno, el profesor pues le sonrió y le dijo, dice, hombre, qué bueno que me hagas esa pregunta. Eso es simplemente para demostrarnos que no importa qué ocupada tengas tu vida o todos los líos que tengas, tus quehaceres, porque siempre va a haber un lugar para tomarte un par de cañas con un buen amigo. Así que bueno, esa es la historia, ¿no? Y bueno, conectando un poco con la felicidad, me gustaría preguntarle a los oyentes cuáles serían sus pelotas de golf. Porque tal y como dice la historia, ¿no? A veces, claro, si llenamos primero el tarro de arena, pues no va a haber lugar para las cosas que de verdad importan. Entonces, también para la felicidad es fundamental la claridad. ¿Qué es lo que es importante para ti? Porque a veces nos centramos en tonterías y no nos focalizamos en lo importante, que son pues nuestra familia, ¿no? Nuestro hijo o nuestra pareja, los amigos, tu salud, que es también a veces se nos olvida, ¿no? Y por luchar y por querer, a veces nos olvidamos y de nosotros mismos, nosotros también somos muy importantes y debemos cuidarnos, ya que para cuidar a los demás, a la gente que te importa, tú también tienes que estar bien. Así que bueno, con esta reflexión me gustaría preguntarle a los oyentes, ¿cuáles serían vuestras pelotas de golf, ¿no? En metáfora con la historia. Seguramente sean tus hijos, estar bien, estar darle 100% en tu trabajo, sin tampoco llegar a estresarnos, ¿no? Nuestros abuelos, ¿no? Nuestros padres, pues las aficiones que nos llenan, en vez de pues cosas más que nos pueden afectar de forma negativa, como es. Y además aquí en Ubrique somos bastante de eso, ¿no? Llega el fin de semana, pues lo más fácil es ir a la avenida, pues liarte allí desde por la tarde y tal. Pero, oye, ¿por qué no aprovechar un fin de semana para ir al campo? O para ver un pueblo que visitar algún pueblo fuera, ¿no? Porque al final son o hacer tu deporte favorito, ¿no? Como decía la historia. Al final esas son esas cosas que te van a llenar por dentro. Así que bueno, pues lo importante, ¿qué es lo importante para nosotros? Pues vamos a pensarlo, ¿no? Y vamos a eliminar un poquito esa arena, porque bueno, eso pues no sobra, no es realmente importante. Y oye, pues a ver si, seguro que centrándonos en eso, vamos a ser más felices y vamos a tener más claridad. Así que en ese complejo camino, ¿no? Y tan largo camino hacia, y constante, hacia la felicidad, por tanto, esa sería quizá una de las primeras o la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es importante para nosotros realmente? Así es. Si queremos acercarnos a la felicidad, que ahí estamos de acuerdo que es un término súper complejo, vamos a, como un primer paso, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad nos importa? ¿Qué es lo importante, ¿no? Pues vamos a centrarnos en eso y vamos a dejar las cosas que son más tonterías y que a veces hacemos un mundo, ¿no? Pues es realmente importante, ¿no? Pues voy a centrarme en lo que es importante para mí. Una historia que hablaba de priorizar, de cuáles son nuestras prioridades, y en ese sentido, bueno, pues por tanto, habla también de eliminar distracciones, ¿no? Así es, eliminar distracciones, pues muchas veces también, y nos liamos a criticar, a ver lo que hace el vecino, en vez de centrarnos en lo que hacemos nosotros, ¿no? Cosas, agobios, ¿no? Innecesarios, que a veces nos agobiamos, nos ahogamos en un vaso de agua y decir, bueno, vamos a ver, esto de verdad es importante, hombre, hay cosas que sí que nos quitarían el sueño, ¿no? Si, por ejemplo, uno de nuestros hijos o algún familiar importante está enfermo, pues bueno, pero eso sí es realmente importante. Eso sí es importante. Muchas veces, por pequeñas, por tonterías, ¿no? Nos enfadamos y decimos, bueno, pero si es que tampoco esto que me está enfadando para mí es algo crucial en mi vida, fundamental, pues ¿por qué me estoy ahogando ahí, ¿no? Y de hecho, este tipo de situaciones, ese estrés, esa preocupación continua puede afectar o incluso a uno de esos elementos que, como comentaba, ¿no? Tiene que ser prioritario, como es la salud, ¿no? Por ejemplo. Así es. Claro, mantener la salud también es algo, o sea, ser feliz también es algo que tiene que ver con la salud. Por lo tanto, vamos a procurar eso, como decíamos antes, a veces hay que dar un pasito para atrás para dar tres hacia adelante. Pues hay veces que tenemos que parar, hay veces que hay que parar y decir, bueno, voy a hacer las cosas con más calma, ¿no? Y no agobiarnos y estresarnos con cosas que a veces ni siquiera dependen de nosotros. Entonces, lo que podemos controlar, venga, vamos a estar ahí para controlarlo. Pero hay cosas que no podemos controlar y a veces nos agobiamos incluso. Bueno, es algo completamente absurdo y que a veces en el día a día con el estrés pues no nos damos ni cuenta, ¿no? Por eso a veces está bien parar un poquito y reflexionar. Y como decías, ¿no? Por tanto, cuando tengamos este tipo de problemas cotidianos en los que nos estamos ahogando y dándole una importancia excesiva, ¿no? Quizá hay que reflexionar, como decías, y relativizar, ¿no? Es decir, bueno, realmente esto es importante o lo que, bueno... Así es, a veces vamos con el piloto automático y decir, bueno, pero si es que yo estoy invirtiendo aquí un tiempo y una energía y que me está costando, ¿no? Pues el estar preocupado, el estar... Cuando realmente a lo mejor eso que te está quitando el sueño, pues no merece ni siquiera la pena. Pero bueno, vamos a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad es importante para nosotros? Y seguramente que ahí pues haya que eliminar bastantes cosas que simplemente te están costando tu salud, tu felicidad y tu tiempo. Así que, por tanto, otro de los consejos sería eliminar distracciones y poner el foco realmente, como nos comentabas antes, en lo que nos importa, lo que verdaderamente es importante para nosotros. ¿Cuál sería, en todo este proceso, y querías hablar de ello para finalizar, Diego, la guinda del pastel? Así es. Bueno, pues la guinda del pastel son, en la felicidad, ¿no? Son esos pequeños detalles, esos gestos, por ejemplo, el dar los buenos días por las mañanas, el sonreír, que sonreír es gratis y mucho, y ya el mismo hecho de sonreír, de activar esos músculos, ya envía señales a nuestro cerebro que segregan todas las sustancias para la felicidad. Y sonreír es gratis y muchas veces vamos con una cara que no llega al suelo y decir, oye, pues si es que yo mismo con mis pensamientos puedo un poco de activarme, alegrarme un poco. También ser respetuoso con la gente es importante. No esperar a una fecha señalada, pues, por ejemplo, para invitar a un amigo a comer. Decir, mira, pues te voy a invitar porque eres importante para mí y ya está, ¿no? Pues son esos detallitos, ¿no? Que son a diario, que también ya pues nos ponen eso, un poco la guinda del pastel y nos ayudan pues a estar, a mantener, ¿no? Ese equilibrio, fino equilibrio que nos cuesta tanto, porque la felicidad hay que lucharla, ¿no? Pues bueno, esos pequeños detalles la verdad es que ayudan mucho. Por tanto, no esperar, ¿no? A que ya no pueda ser, sea tarde, sino en el día a día, ¿no? Pues esos pequeños detalles que en definitiva nos van a ayudar, ¿no? Así es, eso, respetarnos, porque muchas veces damos las cosas también por sentadas, ¿no? Los amigos, la pareja, damos por sentado tantas cosas que ya esos pequeños detalles y esas, pues se pierden, ¿no? Pero como seres humanos que somos, necesitamos sentir que somos queridos y respetados a diario. Entonces, bueno, pues hay veces que no demostran las cosas por hecho y vamos a cuidar esos pequeños detalles, ¿no? Y todo ello, por supuesto, di por sentado, ¿no? Que sin agobiarnos, es decir, hay que intentar buscar la felicidad sin agobios, como dicen, ¿no? Manteniendo el equilibrio, porque si no, lo estaremos haciendo mal, ¿no? Así es, ese equilibrio es que, por eso, yo lo comparo con que es una lucha a diario, ¿no? Porque al final, el levantarte de la cama todos los días ya es una lucha. Entonces, bueno, pues en línea con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es importante para nosotros y en base a eso vamos a programar nuestra vida de forma que consigamos un equilibrio que en el que ya seamos felices, que estemos satisfechos con lo que en lo que invertimos nuestro tiempo y esfuerzo, ¿no? Vale, sí. Eso principalmente. Y después mantener ese equilibrio que va a ser una lucha, ya lo decía antes, una lucha diaria. Además, hoy, si te parece, como estamos a lunes, suele ser, ¿no?, el día malo de la semana, y para muchos la felicidad, quizás para todos, ¿no?, como que la enfocamos en el fin de semana, ¿no? Pues es un ejemplo bueno, ¿no?, el mirar en el día a día, todos los días, seguro que nos traen algo que nos tiene que llenar para nuestra Así felicidad. Es que hay que buscar, es que decimos muchas veces, ya el lunes, vaya rollo, ahora el trabajo. Bueno, es que tú tienes que buscar algo que a ti te incentive a seguir, aunque tengas que trabajar, ¿vale? Pues mira, ahí también están los pequeños detalles. ¿Por qué no? Sobre todo, muchos oyentes estarán en las fábricas, ¿no? Pues el decir entre los compañeros mismos, oye, vamos a hacer un poquito la vida más alegre, vamos a sonreír, vamos a dar los buenos días, vamos a hacer entre nosotros, vamos a compartir y colaborar, ¿no? Pues esas cosas, aunque sea un lunes, un martes, ¿vale? Pues te van a ayudar a que no estés con cara larga hasta el viernes. Entonces es importante esos pequeños detalles. Y como dices, no hay que esperar a que lo haga la otra persona, sino hay que empezar por uno mismo. Por supuesto, hay que empezar por uno mismo, porque si esperamos a que el mundo cambie, el mundo va a seguir ahí y tú te vas a seguir pues con mala cara y estando infeliz. Bueno, pues hoy con la felicidad en el horizonte como una pregunta y como una meta para todo ser humano, complicado de responder, pero bueno, pues ahí han quedado, ¿verdad?, esos consejos a tener en cuenta para ir el día a día paso a paso. Así es, así es. Nada, animar a la gente a que busque qué es lo que de verdad es importante para ellos, que eliminen la arena, ¿no?, las distracciones, y que cuiden los pequeños detalles. Muy bien, pues hoy ese era el tema principal, lo que de verdad importa. Esperamos que hayamos podido ayudar a muchos oyentes, por lo menos para reflexionar. Siempre viene bien que lo tengamos en cuenta. Y en cualquier caso, Diego, para aquella persona que quiera que le aconsejes directamente, quiera incluso pasar por tu consulta, ¿cómo podría hacerlo? Así es, pues bueno, se pueden poner en contacto conmigo, digo el teléfono, ¿vale? Sí, sí. 617-98-97-91. Bueno, también pueden ir a mi web, que es diegobayon.es, y bueno, también pues estar en contacto conmigo a través de redes sociales. Pues bueno, Diego Bayón, pues simplemente ahí suelo ser bastante activo y subir vídeos que ayudan a las personas un poquito con reflexiones de este tipo, ¿no? Así que bueno, ese sería mi contacto y nada, animar a la gente que vamos, estoy aquí para lo que necesiten y nada, que espero que les haya gustado el tema de hoy. Pues nosotros que volveremos dentro de 2 semanas, en cualquier caso ya decimos, para una consulta más personalizada, por tener esa oportunidad, y de hecho, en torno al programa, también pueden dejaros sus preguntas, cuestiones que quieren que Diego aborde en los próximos espacios. Hoy con este tema relacionado con la felicidad, lo que de verdad importa. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Diego Bayón, como saben, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional, que nos haya acompañado una semana más dentro de esta sección. Diego, muchísimas gracias. Nos vemos en 14 días. Así es, hasta pronto.